La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Hemos vuelto para hablar de la investidura, para hablar de la encuesta del CIS, para hablar de la dimisión de los 9 cargos de Podemos en Podemos Madrid y para hablar también de la imputación de Ignacio González. Hoy va a ser un programa un poco tutti frutti, que muchas variantes, muchos sabores, muchos colores y muchos temas a analizar. La verdad, ya sabéis que nos encanta que dejéis vuestros mensajes en nuestras cuentas de Twitter, de esta radio y de este programa. Así que recordad que estás escuchando Ahora Sol Radio y que esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter @ La Plaza en Llamas y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Y esta semana contamos con tres tertulianos de lujo. El primero de ellos es Pedro Marfil, J. Pedro Marfil en Twitter, el exgerente de ACOP y profesor universitario en la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Verdad que sí, además siempre. Hoy tenemos temas muy interesantes que analizar porque, jolín, porque son muchos temas, la verdad. Teníamos pensado solo hablar del CIS y de la investidura y al final se nos ha alargado todo porque vamos a hablar de imputación de Ignacio González, vamos a hablar de los que han dimitido en Podemos, bueno, temas para parar un carro, ¿verdad? Sin duda, vamos a ver si somos capaces de ponernos con todo. A ver si es verdad. También estamos con Eduardo Gómez Cuadrado, en Twitter le encontraréis como Velasias, incluso como Togaflauta se hace llamar, pero vamos, la cuenta es @ Velasias. Eduardo Gómez Cuadrado, él es abogado de Red Jurídica, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado, aquí arañando minutos a mi cena de cumpleaños para venir a tu programa. Muchas felicidades, por cierto. Gracias. ¿Cuántos años cumples, si se puede preguntar? Soy una señorita, no puedo decirlo. Eso no se le pregunta a una señorita. Lo complicado de que te guste una canción es que estarías todo el rato escuchándola. Es lo que me pasa con este Highway Star de Deep Purple. Que, por cierto, podréis encontrar en la playlist que hacemos aquí en este programa en Spotify. Nos encontraréis como La Plaza en Llamas. Creo que como Plaza en Playas y ya está. Ahora me habéis pillado que no me acuerdo el usuario. Sí, diría que es La Plaza en Llamas. Ahí encontraréis todas las listas de todos los programas que hemos emitido, que si os gustan las canciones, allá estarán. También el tercer tertuliano, esa tercera pata de la mesa de esta semana, es Carles Enrich. Él es analista, es colaborador también de medios como crónicaglobal.com. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hoy tenemos muchos temas que analizar, como decíamos antes. ¿Lo tenemos todo preparado o no, Carles? Bueno, hemos tenido que ir improvisando las últimas horas, porque vamos, esto se mueve más rápido que cualquier cosa. Sí, la verdad que sí, está la actualidad que arde. Además, por cierto, antes de empezar quería preguntaros a los tres, así brevemente, porque es un tema, bueno, no es un tema menor, que es que dimita el que lleva ya 20 años como secretario general de UGT, Cándido Méndez, después de 20 años, como decía. No sé cómo os analizáis vosotros esta dimisión, tú... Pedro, nos contabas algo antes de empezar, no sé si quieres repetirlo. O... Sí, bueno, no sé si considerarlo como dimisión o como una no presentación a la reelección de la Secretaría General de UGT, ¿no? Ha sido como una especie de dimisión en diferido, si lo queremos, porque esto se anunció cerca, creo que hace ya casi un año o incluso más tiempo, y bueno, en cualquier caso. Puede que le venga bien un poco a la organización algo de aire fresco, ahora que vemos que todas las organizaciones están intentando cambiar de caras y adaptar un poco esos líderes a esos discursos de renovación. Quizá le venga bien también a un sindicato tan importante como UGT. Carles, tú desde Barcelona, ¿cómo lo ves? Pues un poco lo mismo, es decir, creo que llevar 20 años en el mismo cargo es un tema complicado y Yo no sé si ha dimitido, lo han dimitido o le toca jubilarse, pero que si es algo necesario en un mundo como el de los sindicatos, que también hay que reconocer que debe ir cambiando continuamente. Eduardo. Pues yo coincido plenamente con mis contertulios. La noticia empezaba a ser que no se cambiasen las caras en los sindicatos mayoritarios de este país. Evidentemente creo que es una crónica de una muerte anunciada, de una muerte política, y que responde a un cambio de escenario político en todos los aspectos, ¿no? Del escenario político, tanto parlamentario, que hemos visto últimamente, pues ya tocaba también a los sindicatos cambiar el paso que venían marcando hasta ahora, cambiar de caras, cambiar de aires, cambiar de forma de hacer las cosas, y creo que está encuadrado dentro de esa política de renovación que está afectando a toda la clase política española. O como decía un amigo mío, al fin, ya tocaba, amigo. Que yo no tengo ningún especial rencor contra este hombre ni nada, pero lo cierto es que tiene hace 20 años dirigiendo un sindicato, igual sí que quizá es demasiado tiempo. En fin, señores, hecho este breve análisis del señor Cándido Méndez, acordaros que podéis escuchar el podcast de este programa en la web de agorasolradio.com y que podéis encontrar la tienda online en la Plaza en Llamas. La tienda de la Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas y mares de nevera para ayudar a este modesto programa y para llevar a la Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Y por cierto, nuestro hashtag de esta semana, el hashtag que de Twitter es enllamas155, que es el número de programas que llevamos en directo. Así que allí nos encontraréis, como digo siempre. Por cierto, ahora sí, ha llegado ese momento tan maravilloso, fantástico e increíble de decir que arda la plaza. El juez del caso del ático de Marbella ha llamado a declarar como investigados, es decir, lo que eran antes los imputados, a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, a su mujer, y a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Este caso, que surgió en 2012 a causa de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía, prosperó por el origen ilícito, supuestamente, del dinero que entonces el entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González, utilizó para comprarlo. Y además tras el cobro de una comisión que supuestamente fue realizada tras una operación de recalificación bastante irregular. En fin, un tema interesante, un tema judicial, un tema que además muy candente porque acaba de ocurrir, uno podía olerse que iba a pasar, pero cuando pasa, hasta que no pasan las cosas, mejor no opinar. En fin, Eduardo, tú que eres abogado, ¿cómo analizas esta imputación de Ignacio González? Bueno, pues me parece normal, lógico y de sentido común. Es decir, a este señor se le ha abierto una investigación para ver si el origen del dinero con el que compró ese ático es lícito o no, y está dentro del procedimiento habitual de instrucción de una causa penal. Luego ya veremos si se abre juicio, no se abre juicio, si es inocente, culpable. Me parece algo, pues eso, normal. Están investigando, le llaman para declarar, para que exponga su versión de los hechos, y junto con el resto de pruebas que habrá que aportar a la instrucción, pues veremos en qué acaba. Pero bueno, supongo que esto, vamos a empezar a ver más personas del PP desfilando, ¿no?, por los juzgados de todo el país, seguramente, ¿no?, a raíz de los múltiples casos de corrupción o de presunta corrupción dentro del Partido Popular. Ignacio González pues abre un poco el paseillo hacia los juzgados, pero yo seguro que habrá más. Lo veremos. Carlas, ¿tú cómo lo ves? Pues un poco lo mismo, es decir, es lógico y coherente, es decir, cuando alguien presuntamente ha hecho algún acto delictivo, pues lo normal es que sea llamado delante del juez, llamémosle imputado como se llamaba antes, llamémosle ahora de otra manera, y lo que habrá que ver es si este señor demuestra que ese dinero ha sido obtenido lícitamente o no. Es decir, no tiene tampoco ningún misterio más. En ese aspecto yo creo que cualquier acto presumiblemente de corrupción debe ser investigado hasta el final. Desde un punto de vista de la comunicación, tú que eres un experto, Pedro, ¿crees que puede tener consecuencias esta imputación en el PP de Madrid? Veamos, aquí incluso si quisiéramos podríamos casi que relacionarlo con otro de los temas estrellas de la noche, como es el tema de la encuesta del CIS, ¿no? Que veíamos que uno de los problemas que más preocupan a los españoles es esa percepción de que sufrimos una corrupción galopante. Entonces, es cierto que se destapen este tipo de asuntos, o en este caso no sé si es una nueva revelación o es más que nada una evolución, eso Eduardo nos lo puede comentar, si es una evolución dentro del caso o si es que se han descubierto nuevas irregularidades o presuntas irregularidades, pero sí que en cualquier caso este tipo de noticias hacen... no la noticia en sí, porque la noticia es el mensajero, pero sí que... esta imagen que se traslada de los políticos hacia la sociedad es bastante dañina y no ayuda a nada. Además, estamos viendo que también, además de vincularlo con el tema de la encuesta del CIS, podríamos hablar incluso del tema de las negociaciones para la investidura, porque desde que estamos con este tema hemos visto que han aparecido casos como el de... al PP le están creciendo los enanos, porque está saliendo el tema de Valencia, están avanzando también con las investigaciones aquí en Madrid, y eso sí que estamos viendo que está influyendo mucho al Partido Popular a la hora de poder tener alguna iniciativa para tocar determinados temas, como por ejemplo el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, desde Ciudadanos o desde el Partido Socialista, desde Podemos, se les echaba muchísimo en cara, porque no un líder como Mariano Rajoy puede ser puesto fácilmente en duda con todo este tipo de casos. No sé si, Carlas, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esta imputación puede tener alguna afectación al PP madrileño? Bueno, en principio, yo creo que todo eso ya está descontado. Es decir, yo creo que el gran cambio en el PP madrileño va a venir de la mano, si no está viniendo ya, de la señora Cifuentes. Y me parece que todo lo anterior va a ir desapareciendo poco a poco. Que sea imputado o no el presidente es un tema que acabará siendo un tema personal, pues será su responsabilidad. Y el partido en este caso yo creo que se desdibujará bastante del tema. Sí, de hecho la propia Cifuentes, hombre, no digo que se desmarque del todo, pero sí que en su postura pública lo único que ha dicho, no ha puesto, lo normal en estos casos es poner la mano en el fuego por, y en este caso Cifuentes lo único que ha dicho es hay una investigación, que se investigue y ya está, ¿no? Digamos. Sí, correcto. En ese caso sí que estamos viendo un cambio notable en el discurso del Partido Popular de ocasiones anteriores, cuando teníamos a Aguirre o cuando teníamos al propio Ignacio González, y ahora con Esperanza Cifuentes. Uy, perdón, con Cristina Cifuentes. Vaya mix había dicho. Es un híbrido interesante. Esperanza Cifuentes. La renovación de la política madrileña. La esperanza del PP, Cifuentes. Con Cristina Cifuentes, porque bueno, no sabemos si motu propio o también... puede que obligada por estos pactos que mantiene la comunidad con Ciudadanos, pero sí que está siendo, o se está mostrando muy férrea en estos asuntos contra la corrupción, ¿no? Y donde antes podría haber pues paños calientes o bueno, vamos a esperar y tal, el PP está intentando ser o distanciarse y desmarcarse lo máximo posible. En parte porque Cristina Cifuentes es una política bastante hábil y probablemente haya sabido leer que ese tipo de ambigüedades o de, como decíamos, de paños calientes acaban pasándole facturas al partido. Lo cierto es que parece ser que está siendo, bueno, parece ser, no, está siendo o va a ser interrogado como investigado, es decir, el antiguo imputado. Eduardo, ¿tú con qué crees que va a pasar con ese caso? Porque es que ya sé que te estoy pidiendo que hagas un pronóstico de un caso tan complicado como este, en el cual hay un comisario metido en él, etcétera, etcétera. ¿Crees que va a quedar condenado, Ignacio González? No tengo ni idea, y si lo supiera me pondría a hacer quinielas como loco, ¿no? Porque es un poco como adivinar el futuro. Lo que sí es cierto es que si un juez de instrucción abre una investigación a una persona, no lo hace gratuitamente, normalmente, es decir, es porque previamente ha habido una investigación policial, se le han presentado una serie de indicios, cuanto menos una serie de indicios que apuntan a que esa persona ha podido cometer un delito del tipo que sea, ¿no? Que luego se pueda demostrar que ha cometido ese delito o no, es harina de otro costal, ¿eh? No digo que no lo haya cometido, porque en los procedimientos judiciales no es tanto que lo hayas hecho o no lo hayas hecho, lo que se trata de de averiguar, sino si hay pruebas de que lo has hecho o no lo has hecho. Es decir, un juez puede estar convencidísimo de que has cometido un ilícito, pero no tiene pruebas para demostrarlo, por lo tanto te puede absolver. Pero bueno, en este caso, como en cualquier otro, me imagino, desconozco la causa, además, y siempre nos preguntan a los abogados, bueno, ¿qué opinas de tal procedimiento o de tal otro? Mira, pues no lo sé, porque yo no he visto los papeles, seguramente sean como varios tomos, hay tantas, ¿sabes? Porque en los medios siempre se habla con cierta ligereza de los procedimientos judiciales y parece que se puede opinar de ellos, y es francamente muy difícil sin ver pues las actuaciones, ¿no? Pero bueno, sin duda, seguramente le han presentado a juez de instrucción pues una serie de indicios, una serie de documentación, de una investigación policial que apunta a que este señor ha podido cometer esos delitos, y está en es función del juez instructor pues separar el polvo de la paja del trigo y ver si finalmente hay material suficiente para llegar a un juicio y mandarlo a enjuiciamiento o no. ¿Qué pasará? Pues no lo sé. Lo que está claro es que, como dice la sabiduría popular, cuando el río suena, agua lleva. Normalmente agua lleva, ¿no? O sea, quiero decir, algo habrá. Veremos si se puede demostrar o no se puede demostrar. Lo veremos. ¿Por qué no tocamos al siguiente tema, que es el tema de la dimisión de los 9 cargos de Podemos que han dimitido en Madrid? No se nos vayan, amigos, que volvemos enseguida. Tras la dimisión del secretario de organización de Podemos Madrid, Emilio Delgado, por lo que calificó de una paralizante ausencia de la dirección política de la región, concretamente su secretario general, Luis Alegre, tras todo esto, decía, 9 miembros de este partido, Podemos Madrid, han decidido dejar en bloque sus cargos. Según la carta que han mandado a los medios, su dimisión no tiene relación alguna con las supuestas divisiones ficticias de dimensión estatal, y la razón de su marcha de estos dirigentes son las diferencias respecto a la dirección política del partido en la Comunidad de Madrid. Un tema muy reciente, porque ha pasado esta mismísima tarde, que ha sorprendido a todos y que, según podemos analizarlo frívolamente, podemos decir ya hay una ruptura en Podemos porque estas 9 son errejonistas y Luis Alegre es más de Pablo Iglesias. En fin, ¿vosotros cómo analizáis este caso tan sorprendente? A ver, sorprende y no tanto, porque en las últimas semanas también se ha estado hablando de que existe cierto descontento también en los círculos de Podemos en Cataluña, porque tienen pendientes de la celebración de un congreso que se está aplazando también para ver qué tipo de decisión tiene Ada Colau finalmente con el movimiento, si se une, si no, si se monta como plataforma independiente y tal. Se hablaba también de cierto descontento lógico, comprensible, por parte de Compromís, por todo el tema de ayer de lo de la iniciativa, sí, del cambio de nombre en el del Congreso. Ahora salta esto. A ver, encaja perfectamente en la narrativa de partidos nuevos, de nueva creación. ¿Por qué? Son partidos que no tienen una disciplina creada, por así decirlo, férrea de trabajo. Se ha formado todo en ¿cuánto? 3 años, 24 meses prácticamente. Es muy fácil que entre gente con la que quizás no tenga toda la sintonía o que no está habituada a los procedimientos y tal. Entonces, en todas las casas cuecen habas y es normal. O sea, me parece hasta cierto punto normal. Pero sí que va a resultar un reto importante para Podemos el explicar todo esto. Porque como bien estabas comentando, ya se le puede achacar, y es completamente razonable también, esas críticas de no sois capaces de mantener el Partido Unido y de tener las bases cohesionadas. Además, no es la primera crítica, porque ya se estuvo hablando mucho de que los procedimientos dentro no eran del todo democráticos tanto como se hablaba. Cierto. Que si las elecciones de la elección de Pablo Iglesias, que bueno, que había sido de aquella manera, que y que la, la, el, no sé si llamarlo delegaciones territoriales, no sé si llamar en las comunidades autónomas también, sí, los procedimientos habían sido, pero por eso, sobre todo por las prisas, quizá porque las decisiones han sido muy rápidas, el tema de las confluencias de las plataformas y tal. Entonces, bueno, vamos a tener, como en todo proceso de estas características, habrá que esperar un poquito a que baje el suflé y ver cuánto hay de roce puntual, cuánto hay de verdadera carencia dentro de esos procedimientos internos del partido y a ver en qué resulta todo y cómo se comunica, que también va a ser importante cómo se gestiona esto desde Podemos, si es cierto que hay una brecha entre Rejón e Iglesias, o si no existe y es mera conspiración paranoica, o cómo va esto, ¿no? De hecho, la carta que me la he leído, estaba, me ha aparecido en los medios, no era nada ventajista ni iba contra el partido, o sea, era una carta que sí, mostraba las diferencias, pero poco más, ningún rencor contra el partido, etcétera, etcétera, como también es normal en los partidos políticos, excepto en casos concretos que alguien se va rajando, como se dice en el ámbito habitualmente. Lo cierto es que la carta es muy normalita y sin ningún animadversión contra el partido. Carles, tú desde Barcelona, ¿cómo has visto este caso tan curioso? Sí, mira, yo creo que en Podemos se dan dos circunstancias curiosas. Por un lado, tendríamos un conflicto de personas, que a mí me parece que es lo de Madrid, es decir, un conflicto de personas entre lo que se ha denominado los rejonistas y las partidas de Pablo Iglesias. Pero yo creo que ese realmente no deja de ser eso, un conflicto de personas, de intereses, etcétera. Yo creo que el gran conflicto se plantea ahora mismo en Podemos desde Andalucía, que es la petición que han hecho hoy de que se quieren ir a las elecciones, es decir, es el ala más a la izquierda, es decir, en Podemos, más a la izquierda, no sé dónde nos lleva ya, nos lleva seguramente, no lo sé, pues claro, si hay un ala más a la izquierda, quiere decir que hay un ala que está menos a la izquierda, pero bueno, fuera de la broma, que está pidiendo directamente que no haya pactos con el PSOE, es decir, una izquierda ya anticapitalista. Y yo creo que ese es el gran conflicto de Podemos, que no solo se verá con Andalucía en el caso de Teresa Rodríguez, con el conflicto con el Pablo Iglesias o Rejón, que en ese sentido, hoy mismo, hace pocos minutos, ambos han aunado, digamos, han confiado que la ideología no cambia, a entendernos, por lo que yo creo que Madrid es un conflicto estrictamente de personas. Lo que habéis comentado, de que no todo el mundo tiene por qué entenderse, etcétera, y el conflicto para mí grave de Podemos va a ser el ideológico, es decir, porque aquí sí que hay una cosa que para mí es muy importante, es decir, no debemos olvidarnos que los fundadores de Podemos o los ideólogos son muy teóricos. Entonces ellos saben perfectamente que derivando más hacia la izquierda anticapitalista, van perdiendo electorado. Entonces, en ese sentido, la posible deriva anticapitalista que están promoviendo pues tanto Teresa Rodríguez como Kichi y toda esta gente de aquí de Andalucía, yo creo que los va a acabar llevando a un electorado mínimo. Y Iglesias y Rejón, aún con sus divergencias personales, que es lo que decimos tema Madrid, saben que el camino ideológico ha de ser ir más hacia el centro que hacia la izquierda. Eduardo. Pues hombre, yo me he enterado de la noticia esta poco menos que hace un rato. No conozco los términos exactamente de la dimisión. O sea, el hecho de las dimisiones numerosas estas en sí mismo no me suscita ningún problema. Es decir, creo que forma parte de lo que tendría que ser una política sana. Es decir, no estás de acuerdo con una deriva de un partido, con una decisión o lo que sea, pues dimites. Eso debería ser lo que entenderíamos por la nueva política que además Podemos intenta propugnar, ¿no? Lo que desconozco cuáles son, porque tampoco creo que lo dicen en el comunicado, cuáles son los motivos exactamente. Los motivos, básicamente. Las divergencias que había. Pues sí, exacto, divergencias. Pero sí que es cierto que lo que acabas de decir, porque la nota no es nada clara en este sentido. Claro, es como. Ya te digo que sé lo que me acabas de comentar, pero entiendo que es un poco aséptica, ¿no? Como, sí, totalmente. Bueno, es que estamos en desacuerdo, pero ¿en qué en concreto? ¿Cuáles son los desacuerdos? ¿Cuáles son esas líneas rojas que se han pasado para que se haya dimitido o haya estas fricciones? Entonces, creo que la gestión de la comunicación de estas dimisiones ya no va a ser tan nueva política. Creo que se va a gestionar a la antigua usanza, ¿no? Cerrando filas alrededor del líder, ¿no? Uh-huh. Y además hemos de tener en cuenta, y yo me estoy dando cuenta que Podemos, cuanto más va avanzando hacia el poder, cuanto más escalones va subiendo en cotas de poder, más fricciones tienen internamente, ¿no? Lo cual, pues bueno, puede ser más o menos lógico, teniendo en cuenta además lo que ha dicho en la anterior interviniente, que en el fondo Podemos desde siempre ha tenido como dos almas en conflicto, ¿no? Desde su fundación, ¿no? El anticapitalismo y luego un alma a lo mejor más tecnócrata, ¿no? Que encabeza... Más universitaria, ¿no? Entonces, esas dos almas que existen ahí desde la fundación, pues parece que ahora que están más cerca del poder, entran en conflicto. Hasta ahora habían funcionado de manera simbiótica porque efectivamente estaban unificadas en torno a un objetivo que era llegar, bueno, decían que al gobierno, ellos sabían que es un objetivo que no se iba a conseguir, por lo menos en estas elecciones, pero ya han entrado en el Parlamento, han entrado con fuerza, y ahora esas dos almas pues seguramente entren en conflicto y esta pues sea una de las primeras consecuencias. Por cierto, no me pidáis paso para entrar, ¿eh? Podéis entrar e interrumpir siempre que queráis, tanto Carlas como Pedro como todos, así que interrumpíos todo lo que queráis. ¿Tú querías sí, añadir sí, algo? Aquí hay un par de temas interesantes. Eduardo ha comentado algo que me ha despertado una reflexión. O sea, es verdad que la carta puede ser bastante comedida, tranquila, sí, y tal, pero fijémonos en una cosa. Aparte de eso, sí que hay un mensaje explícito, que es el que estamos del que estamos hablando, la carta, pero hay un mensaje implícito. Si yo no quiero hacer ruido cuando me piro, cierro la puerta un poquito y luego ya te vienes tú y vamos saliendo todos poco a poco. No te vas nueve. Si nos vamos nueve de golpe, claro, estamos queriendo decir algo. Puede que no lo digamos en la carta, pero ojo. ¿Eh? Porque es todo un mensaje. Es discreto, no es. Eso por un lado. Y luego por otro lado, apuntaba muy bien Carles, las fricciones que hay dentro de Podemos y que justo ya se empiezan a escuchar de incluso dentro del propio partido. Porque fijaos, hemos visto en estos dos años de historia de Podemos movimientos muy interesantes, politológicamente hablando, porque ellos nacen como un partido transversal, no hablan de izquierda ni derecha, hablan de arriba y abajo, luego cambian y vuelven a irse a la izquierda y derecha. Tienen esas dos pulsiones, y esas dos pulsiones son probablemente las que tú comentabas que friccionan, ¿no? De hecho, yo recuerdo el día del debate de investidura, había gente de Podemos en círculos que comentaban que la réplica que había dado Iglesias era una réplica de partido de nicho, y que eso les hacía pequeños. Porque ellos son muy conscientes de que si vuelven al eje izquierda-derecha, el límite electoral que van a tener es muy similar al de Izquierda Unida. Que si realmente quieren alcanzar cuotas de poder importantes, es el eje transversal, es el eje de no importa la izquierda, no importa la derecha, lo que importa es un gobierno de gente, para la gente y tal y cual. Y sin embargo vieron que en el discurso de Iglesias volvíamos a ese eje muy de izquierda, muy de la nueva Izquierda Unida, si se quiere, y que narrativamente hace que el electorado pueda decir, pues mira, esta gente ya no es ese movimiento de 15M con el que yo, clase media o que nunca he tenido problemas y tal, sí que me he podido identificar, sí que no, que es un discurso más ideológico de izquierda-derecha con el que yo pues quizá pues no me siento tan a gusto o lo que sea. Y entonces sí que vamos a ir viendo, y también Podemos tiene que definirse en ese aspecto, porque también es justo que la gente sepa por dónde vas ahí, y en cierto modo es uno de los retos que tiene también por delante. Carlas, ¿nos querías decir algo? Sí, perdón. Sí, yo también pienso que el gran problema al final de Podemos es que ha tocado gobierno, quiero decir, aunque sean gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, el caso de Barcelona, yo creo que difícilmente si en unas elecciones volvería a ganar, bueno, tampoco ganó Ada Colau. Pero claro, cuando ves el caso de Cádiz, cuando ves el gobierno que se está haciendo, mucha gente se desilusiona, porque realmente, con todo el respeto, te das cuenta de que es gente que no sabe gestionar, gente que no tiene ninguna capacidad, es decir, han paralizado algunas ciudades. Y claro, al final para los votos, lo que han comentado, es decir, si nos ponemos en el eje izquierda-derecha, los votos son los que son, es decir, no van a inventar votos, tienen que sacar votos de otros lados, y esos votos no se sacan con las gestiones que están haciendo los gobiernos actuales. Para despedir a Eduardo, porque como hemos dicho es su cumpleaños y tiene que ir a una cena teóricamente sorpresa, no sé si quieres acabar con algún comentario final sobre este tema. Sobre este tema no, pero como creo que se va a hablar de la investidura, sí me gustaría decir que creo que no va a haber elecciones. Lo que no sé es quién va a ser el presidente. Justifique su respuesta, por favor. Vengo otro día que no sea mi cumpleaños y me pueda quedar y veremos si ha habido elecciones o no. Pero bueno, yo realmente respecto al tema de la investidura, cada día que me levanto pienso una cosa distinta. Pienso que un día me levanto y digo, creo que vamos a ir a elecciones. Al día siguiente me levanto y digo, bueno, pues creo que va a haber un gobierno del PP sin Rajoy. Al día siguiente creo que va a ser Pedro Sánchez. Es decir, ahora mismo no tengo nada claro quién será el presidente del gobierno, pero creo que no va a haber elecciones porque a ninguno de los tres partidos que están que pueden formar gobierno a través de la pinza PP, PSOE y Ciudadanos, a ninguno de esos tres partidos le interesa ir a elecciones y van a hacer lo posible para que no las haya. No sé cómo, pero creo que no las habrá. Simplemente eso a modo de despedida. Pues muchísimas gracias por contar contigo. Nos vemos en otro programa. Vale, y Carlas, por cierto, quiero preguntarte una cosa. ¿Está cometiendo Podemos los mismos errores que lleva cometiendo el PSOE en su delegación de Madrid también? Porque lleva ya, históricamente, el PSOE ha cometido muchos errores y no sé cómo lo ves tú. No, yo sinceramente lo he comentado antes, es decir, yo creo que el gran problema de Podemos es que han tenido que al final gestionar. Y gestionar es donde das la cara, donde confirmas que lo que dices lo puedes cumplir. Y vamos, solo hay que ver, por ejemplo, el tema de los top manta en Barcelona, que es el tema que más conozco, es decir, o todos los errores que estamos viendo de gestión de equipo de gobiernos locales de Podemos. Para mí no es algo sorprendente porque, vamos, yo a lo mejor tengo un concepto muy equivocado de la política, pero yo creo que a la política deben ir los mejores. Y los mejores son aquellos que saben gestionar los temas, llamémosle tecnócratas si quieres, que tienen unas ideas, un programa o lo que sea, pero los que vociferan más fuerte en la calle, yo creo que no tienen mucha capacidad de gestión cuando a lo mejor alguno no tiene ni un currículum, vamos, no tiene ni un currículum en temas de gestión, es cero. Uh-huh. Bueno, yo soy muy crítico con Podemos en ese sentido. Ya veo. Sí, había alguna duda. Bueno, ninguna. De hecho, por eso también estás aquí, por el perfil que tienes. Sí. Pedro, te hago la misma pregunta. ¿Crees que Podemos está cometiendo en Madrid los mismos errores que ha cometido el PSOE durante mucho tiempo? Yo creo que Podemos se está humanizando. Y me explico. A ver. Comparto con Carlas la idea de que uno de los problemas que tiene Podemos es que está tocando poder. Y estamos viendo que tocar poder no es fácil. Y tienes que gestionar, y tienes que formar equipos, y tienes que tener gente preparada a tu alrededor, y que las cosas funcionen, y que nadie meta la mano donde no tiene que meterla. Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Y tú puedes ser una fantástica persona, tener un discurso estupendo, tener una idea brillante, pero luego de repente te has equivocado formando un equipo y hay uno que tiene la mano ligera. ¿Y qué hacemos? O la lengua ligera. Y te encuentras con que hay viajes que no se justifican o que son muy difíciles de justificar. O gastos que de repente se imputan al ayuntamiento y que son muy difíciles de comprender. Y en resumen, es eso. O sea, es formación de equipos, es gestión y es poder. La política, siempre decimos que tiene tres patas: esa pata de gestión, esa pata de economía y esa pata de comunicación. Y son sin una no hay otra, y es muy importante que esto se pueda llevar a cabo. Pues vamos a hacer una cosa, como más o menos ya hemos empezado, porque antes de que se fuera el bueno de Eduardo ya ha empezado a hablar de la investidura, vamos a hablar ya del tema principal que teníamos pensado a las 10 de la mañana al hacer el guión de este programa, pero ya sabéis, la actualidad es lo que tiene. De hecho, recuerdo hace un par de años que tuve que retocar 4 veces un guión por la actualidad política. Empecé a las 10 de la mañana y dije nunca más, voy a empezar a las 12 a partir de ahora. En fin, vamos a hablar del siguiente tema, la investidura, los no pactos y esas cosas. España parece estar viviendo un bucle interminable desde hace casi 3 meses. Tras las elecciones llegaron los 60 días de consultas de Felipe VI con los partidos, la primera ronda en la que Rajoy rechazó el encargo del rey, la segunda en la que Pedro Sánchez sí aceptó. Pasamos a más reuniones entre partidos y las absurdas discusiones sobre la fecha exacta de la investidura. Posteriormente llegó a la primera sesión de investidura en sí, con discursos, votaciones, besos y calviva, seguida de la segunda investidura, que tuvo menos besos, pero que obtuvo casi el mismo resultado, es decir, un fracaso de Pedro Sánchez. Aún así, esta semana el PSOE ha seguido insistiendo con el Pacto de Ciudadanos, negándose a participar en las reuniones en las que no estuvieran los de Albert Rivera, por lo que, de nuevo, parece que nos encontramos con posiciones inamovibles. En resumen, que si no hay acuerdo, en el próximo mes y medio se convocarán elecciones y 50 días más tarde, nuevos comicios. Eso significa que, como decía Enrique Juliana en un artículo de La Vanguardia de esta semana, habremos perdido 180 días de la manera más tonta, amigos. En fin, unas cuantas vueltas al mundo de Willy Fogg. En fin, amigos, no sé cómo analizáis vosotros la investidura que estamos viviendo, estos no pactos y esas cosas. Por empezar por Carlas, porque ya lo tengo en Barcelona. Carlas, ¿tú cómo lo has visto todo este lío? Bueno, a ver, yo vamos a partir primero de un concepto básico. Venga. Estamos intentando pactos entre cuatro perdedores. Voy a explicarme. Rajoy, los peores resultados, bueno, no del PP en la historia, pero ha perdido lo que quería conseguir. Sánchez, los peores resultados del PSOE. Iglesias no ha desbancado al PSOE. Y Rivera, obviamente, no ha conseguido lo que se pretendía que pretendiera. Luego han estado unos meses hablando sin llegar a ningún tipo de acuerdo, con conversaciones hasta extrañas, vetos, etcétera, etcétera. ¿Líneas rojas? Sí, líneas rojas, líneas no rojas y tal. Yo me llegué a plantear que lo que debería haber hecho que dentro de las atribuciones, que creo que no sé, era factible, lo que deberían haber hecho es convocar elecciones y no tirarnos 2 meses más. Porque al final uno no sabe bien, aquí en Cataluña sabes que se está hablando de la opción de que a mí me parece bastante sorprendente, por no decir alucinante, de que Rivera fuera presidente, que es una de las opciones que se plantea, y vamos, sería lo más, digamos, ya absurdo dentro de todo lo absurdo. No, claro, por la idea esta de un presidente catalán, no sé qué, no sé cuánto. Y al final te planteas, si hay unas nuevas elecciones, yo creo que tampoco va a haber mucho cambio de voto. Con lo cual, no sé si la situación va a ser todavía más extraña, porque claro, yo no sé qué pasa si hay unas nuevas elecciones y vuelve a haber 180 días sin gobierno. Estamos haciendo elecciones cada 6 meses. Porque claro, alguien que ha votado a PSOE, por mucho que cambie, no va a cambiar mucho el voto. Es decir, o hay errores muy graves, que al final todo el mundo se va a mantener en su posición, o esto no va a cambiar. A cambiar a lo mejor un porcentaje pequeño de votos, pero los resultados más o menos van a ser muy similares. Entonces yo creo que aquí es donde se debería demostrar dónde está la política. Yo la noche electoral, en mi columna escribí de que lo primero que debía haber pasado al día siguiente es que tendrían que haber dimitido tanto Rajoy, como Sánchez, como Iglesias, como Rivera, porque los cuatro no habían conseguido sus objetivos. Pero bueno, en este país ya sabemos que la política no es dimitir precisamente. Bueno. Pedro. Sí, apunta Carles cosas muy interesantes aquí. Número uno, podemos pegarnos haciendo elecciones en bucle sin fin hasta que se den cuenta de que lo que queremos es que se pongan de acuerdo. Han pasado 3 meses casi, al conjunto de los españoles por el último CIS le preocupaba un 1,4% como primer problema. Podemos irnos a elecciones dentro de otros 2 meses, con lo cual llevaríamos prácticamente 7 sin gobierno, y lo que te rondaré morena, porque una vez que vayamos otra vez a elecciones, vuelta la burra al trigo. Se ha estado hablando de que la variación, como bien ha apuntado Carlas, sería de un 3% apenas. 3% arriba, 3% abajo, en función del partido. ¿Qué nos da eso? Nos da unos márgenes muy estrechos y una formación del Congreso muy similar a la que tenemos ahora. Con lo cual, sabiendo lo que sabes, tienes que interpretarlo y empezar a tomar decisiones correctas. Hablábamos antes de estas elecciones que la única cosa en todo el periodo de incertidumbre de qué pasará, habrá sorpaso, no habrá sorpaso, qué pasará con Rivera, qué pasará con Rajoy y tal, si habrá ticket con Soraya Sáenz, dijimos que lo único que había claro era que la siguiente legislatura iba a ser probablemente la legislatura de la responsabilidad. E iba a ser la legislatura en la que nos diésemos cuenta de si teníamos políticos responsables o no. Realmente es así, porque le están diciendo, señores, este es el panorama que tenemos, ustedes tienen que llegar a acuerdo. Nosotros en la calle ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos votado y fin, pónganse de acuerdo. Y sí que íbamos a ver en un contexto muy complejo, un contexto en el que realmente hay que ser muy audaz. Y tenemos que pensar en largo, no en corto. Fijaos que bien entre comillas para unos y para otros, porque para otros no tanto, lo está haciendo el Partido Socialista, porque ellos terminaron la jornada de las elecciones como el peor resultado del Partido Socialista en la historia, con 90 diputados apenas en el Congreso y superado casi por... había salvado en el último minuto victoria pírrica, si queréis. Sí. Y luego la figura de Pedro Sánchez, de un tipo cuestionado que dentro del propio partido que no se sabía que los cuchillos que sí en Andalucía y qué tal, su postura o su imagen ha ido creciendo hacia una persona mucho más presidenciable, con una narrativa mucho más de acuerdos de Estado, con posturas firmes también. Básicamente esas elecciones han servido, o más que estas elecciones, este proceso de investidura ha servido para que se considere, al menos dentro de su partido, uh-huh, se consolide Pedro Sánchez. Sin duda. O sea, porque lo que él ha estado haciendo es, de una manera muy audaz también, escurrir esas bolas de partido. Porque acordaos de ese comité federal, sí, en el que iban a rodar cabezas y tal, y él de repente saca un as y dice, no, es que yo lo voy a consultar con la militancia. Claro. Y de repente, además, no solamente lo consulta con la militancia, sino que todas las encuestas que hacen están viendo que están refrendando lo que está haciendo, tanto él como en el partido. Y fijaos que, curiosamente, lo que estamos diciendo de no es que nosotros ya hemos votado y lo que queremos es que ellos lleguen a acuerdos. Las encuestas que se están haciendo a lo largo de esta legislatura, si la podemos llamar como tal, están favoreciendo a los partidos que están buscando un consenso. Sí. Y están penalizando a los partidos que no se están mostrando flexibles, que están mostrando menos capacidad o menos cintura, si queremos. De hecho, se ha acusado a Pablo Iglesias en sus discursos de, no sé si de poco elegante o de ser mal negociador, en realidad. Porque si quieres conseguir un pacto con ese tipo de discurso que hizo en la investidura y anteriormente en declaraciones a la prensa, que esta legislatura también es la legislatura de las comparecencias de prensa para responder a las otras comparecencias de prensa que un minuto antes ha hecho un partido anterior. Pero vamos, y en cada una de estas interpretaciones Pablo Iglesias no ha salido muy beneficiado, porque se ha visto, creo que bastante claramente, que quieren ir a elecciones como le proponían, que nos recordaba antes Carlas, desde Andalucía, que es lo que querían, ¿no? Por lo tanto, ¿creéis que va a penalizar el votante en unas supuestas, quizá próximas elecciones? Quizá os tendría que preguntar antes si va a haber o no elecciones, pero vamos, yo creo que va a haber elecciones, o al menos lo pronosticaba esta semana en Gestión a Radio, que me lo preguntaban. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que, como decía Eduardo antes de irse, que no va a haber elecciones o que sí que va a haber? Carlas. Pues yo, la verdad, es casi una bola de cristal. Sí. Porque yo creo que has comentado una cosa que para mí es clave. Es decir, aquí hay gente que no quiere negociar. Empezando, pues la llave en cierta manera la tiene Pablo Iglesias. Y con el planteamiento, aunque sea un poco psicológico, del tema de la cal, sí, tiró muchos muros, tiró muchos puentes, vamos. Sería bastante, creo, inasumible. Con lo cual solo nos queda el gran pacto. El gran pacto obviamente pasa porque no esté Rajoy. Que eso también es obvio. La figura de Sánchez, curiosamente, estoy de acuerdo, se ha reforzado en estos meses. Cosa que la figura de Rajoy se ha hundido todavía más. Con lo cual, en caso de que hubiera elecciones, si el PP quiere tener alguna opción, ha de ser prescindiendo de Rajoy. Eso yo creo que es una evidencia bastante obvia. Podemos... Yo tengo la duda de que si hubiera elecciones, ¿quién iría por Podemos? Quiero decir, porque Valencia iría solo, supongo ahora, Compromís. Andalucía, no sé si también irían separados. Es decir, Podemos a lo mejor no es capaz de montar una estructura para unas próximas elecciones. con lo cual no tiene ningún interés en que haya elecciones. El PSOE mantendría obviamente a Sánchez y Ciudadanos supongo mantendría a Rivera, pero lo que está claro que todo pasa por una decisión de Rajoy. Yo creo que ahí está la clave de si habrá o no habrá elecciones, porque si Rajoy se retira ya ha quedado claro estos días de que podría incluso recibir un candidato del PP de consenso el apoyo del PSOE. Aquí hay, como bien dice Carlos, un par de cosas muy interesantes. Probablemente a ningún partido realmente, más allá del estímulo ideológico y de, pues vamos a elecciones, probablemente a ninguno le convenga ir a elecciones. Porque aparte del riesgo de no poder repetir o el riesgo de empeorar resultado, está un hecho que es impepinable, que es el esfuerzo y el gasto económico. Unas elecciones no son baratas. Unas elecciones tienen un gasto y en el caso, por ejemplo, de los tres, del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista, los partidos han tenido que pedir créditos y ahora volver a meter, han cosechado malos resultados comparado con lo que esperaban. Tú lo dices a nivel de partido. A nivel de partido. Vale, vale. Sí. Y a nivel, hombre, por supuesto, a nivel de país. O sea, yo ya me estoy yendo a nivel. Es que te iba a contestar diciendo que no deberíamos poner precio a la No. Democracia de las elecciones, pero entiendo que tienes el argumento es más por el partido. Sí, lo entiendo, o sea, mucho más, claro. Yo voy al partido, es decir, yo pido un crédito, voy a elecciones, digo que lo voy a devolver, saco malos resultados o no tan buenos como esperaba, lo cual limita mi financiación, con lo cual quizás no pueda devolver el dinero al plazo que quiera, no me conviene objetivamente ir. Claro. O sea, además de los motivos, como comentamos, de que la variación va a ser mínima y no te va a permitir una mejora en el proceso de negociación. Luego podemos hablar de cómo cada partido ha planteado el proceso de negociación en sí. Sánchez podemos considerar que de momento no lo está haciendo mal. Rajoy, cuidado, porque Rajoy puede finalmente tomar una narrativa que puede ser muy interesante. De yo, líder, he cogido el país en una situación muy delicada y ahora por generosidad doy un paso atrás. Pero está vendiendo muy caro, carísimo, su puesto. Sí, pues que yo no creo que vaya a hacer Rajoy este paso de por el bien del país, o sea, por el perfil que tiene Rajoy y que ha mostrado en los últimos, no cuatro, sino incluso ocho años, no me parece el tipo de gesto típico de Rajoy. No lo veo. Por ejemplo, y hablando, por ejemplo, de Podemos, comentaba con un miembro de Podemos, que no puedo citar, que igual lo que me comentaba este miembro, que igual lo que les interesa, o posiblemente lo que les interesa en realidad, es que haya un programa de, o sea, hay una gran coalición entre PSOE, Ciudadanos y el PP. ¿Por qué? Pues porque ellos les quedan entonces marcados como la gran oposición, el gran partido real de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que la opción de Pablo Iglesias es más bien esa, esperar que haya realmente, y rezar incluso, porque haya un gran pacto de centro y derecha, por decirlo así, para salir ellos beneficiados en este sentido, ¿no? A largo plazo. Carlos. Sí, pero claro, a largo plazo, si existe Podemos a largo plazo. Claro, es que yo creo que el gran problema de Podemos es curiosamente Podemos. O sea, el problema de Podemos realmente son ellos mismos. ¿Llegarán, no llegarán? Lo que no tiene mucho sentido es que se presenten en común, quiero decir, en todas las zonas, y que han tardado 3 meses en tener conflictos territoriales, por llamarles de alguna manera. Es decir, cada uno va a su aire. Entonces sí que es cierto que se había comentado mucho que la gran preferencia de Podemos era precisamente la gran coalición, porque ellos serían la oposición y en principio se estarían montando un buen escenario para de aquí 4 años. Pero claro, viendo cómo se está, no diré la palabra deshaciendo, cómo está funcionando Podemos actualmente, no tengo ni expectativas de que llegaran a ir en muchas comunidades ni se presentaran como Podemos en unas hipotéticas elecciones de aquí 4 o 5 meses. Con lo cual, imaginemos de aquí 4 años cómo estará ese patio. Estará muy complicado. Y con el contexto nacional que habrá dentro de 4 años. Es decir, no sabemos qué contexto socioeconómico nos vamos a encontrar. Tenemos que tener muy claro el contexto en el que surge Podemos. No sabemos, finalmente, el dilema del que hemos hablado hace unos minutos de esas fricciones no sabemos en qué va a acabar, no sabemos si Podemos va a acabar posicionándose como ese partido heredero de Izquierda Unida o va a intentar tirar a por algo más, y si eso va a calar realmente en una sociedad que ya empieza a tener unos estímulos diferentes o a tener unas percepciones diferentes. Es que eso es política ficción, en realidad. Y no es bonita, amigos, no es bonita la política ficción. Carla, estabas diciendo algo. Sí, mira, te iba a comentar una cosa que has comentado. Yo sí que creo, y a lo mejor estoy tirando de bola de cristal, yo creo que Rajoy va a dar un paso atrás. Y va a vender el tema como habéis comentado, va a vender de que yo cogí el país como estaba, hice un sacrificio, mantuve el país, etcétera, etcétera, y ahora, porque me lo piden, porque no sé qué, no sé cuánto, daré un paso atrás. La pregunta sería que si da el paso atrás, ¿quién va a dar el paso adelante? Que eso es otra. Pero si se diera ese paso atrás, yo creo que el gobierno, llamémosle si queréis de concentración, por llamarle por un término común, el gobierno entre los tres partidos sería factible. Es más, yo creo que el gobierno sería seguramente un PP Ciudadanos con una abstención del PSOE, para no quedar tampoco, para tener un poco marcando el territorio. Y que es un poco lo que algunos desde los primeros días vimos, es decir, que todo pasa obviamente porque Rajoy imita que está vendiendo ese paso atrás muy caro, posiblemente, pero el PP tampoco es un departamento estanco con un líder único donde todo lo que él decide es lo que se hace. No, además hoy mismo salía, esta semana ha aparecido, en Murcia ha aparecido un líder que ha reclamado que Rajoy se marche, ¿no?, de ese paso atrás. Es que hay un tema al final en la política que yo creo que todos estamos de acuerdo que es básico, es decir, hay mucha gente que vive de esto, es decir, que come de esto y entre nosotros, que no nos escucha a la gente, pero que yo creo que lo va a entender fácilmente todo el mundo. Oye, que a final de mes hay que pagar las facturas, y si Rajoy no se va, yo soy, que obviamente no lo soy, yo soy diputado del PP y sé que a lo mejor hay unas elecciones y en vez de sacar 120 sacan 100, con lo cual me quedo fuera y me quedo sin comida. Sí, sí. Entonces, si hacen un gobierno de tal, a lo mejor te cae secretario de Estado, que es un buen sueldo, no nos quejemos. Es decir, entonces claro, al final esto va de lo que va a la política, va de comer a final de mes, y volvemos a lo de siempre, que la política, por desgracia, en este país no están los mejores, están los más necesitados. No sé si los más necesitados es la palabra, pero bueno, los más interesados quizás sí. Correcto. O los que conectan mejor con sus con la gente de su propio partido, de alguna forma interna me refiero. Vamos a ir a, por cierto, no he dicho nada de la gente de las redes sociales, que han estado un poco bastante animadas. Voy a mencionar, por ejemplo, a Javier Terán, que decía: yo creo que si habrá cambio de voto, que bajará Ciudadanos y subirá al PP. También nos decía que estamos en un perfecto día de la marmota respecto al tema de las elecciones. Y también nos decía: llevamos más de un año para que los que nos gusta la política, para quien no le guste la política, tiene que haber sido un año muy duro. Pues sí, Francisco Javier, de Unido también. En fin, vamos a tirar a alguien a la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. En fin, teníamos que hablar del CIS, pero se nos ha pasado la hora volando. Yo que tenía miedo, porque pensaba, se nos va a ir un tertuliano, no sé si vamos a llegar bien con tan... Pero bueno, como al final se ha animado la tarde con el tema de Ignacio González y Podemos y Cándido Méndez y todo, acabamos de llenar perfectamente para tirar a alguien a la hoguera ahora, cuando faltan solo 2 minutos para las 10 de la noche. Recordad que, para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar, como dice el propio nombre, a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre 3 candidatos que les proponemos, y además podrán proponer a uno si a ellos les apetece. Pues eso sí, si hay empate, como dice Sara San, yo soy el señor director, así que yo desempataré. Esta semana hemos elegido a los siguientes. I've stuck around St. Petersburg. El primero es la Unión Europea y Turquía por su política de maltrato a los refugiados y su reciente pacto en este tema. El segundo es Cándido Méndez, no por nada en especial, sino siempre que se va alguien o que fallece alguien o que deja su cargo a alguien importante, le solemos meter, lo hicimos con Carrillo, lo hicimos con Thatcher, lo hicimos con mucha gente, así que uno más. Cándido Méndez es el segundo candidato. Y el tercero es Ignacio González y Enrique Cerezo, los dos juntos en un pack, por su implicación en este caso del ático. En fin, tertulianos, antes que nada digo que antes de que se fuera Eduardo le he preguntado quién quería tirar y me ha comentado que iba a tirar a Unión Europea y a Turquía por el tema de los refugiados, así que tenemos ya uno. Pedro, ¿a quién vas a elegir? Me uno a Eduardo, siempre amistosamente lo de la hoguera, con un extinto al lado para que nadie se haga daño, pero... Es metafórica, lo decimos sí, siempre. Sí, lo sé. Pero... Unión Europea clarísimamente, porque a veces sentimos la Unión Europea como algo muy lejano, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero esto importa más de lo que creemos y es un tema muy, muy, muy delicado, como para un reto muy, muy, muy importante para toda Europa y deberíamos tomar conciencia de eso. Carlas, ¿tú quién vas a tirar? Yo voy a innovar un poco. Yo más que tirar voy a hacer aquello de que alguien esté de espaldas a la hoguera, dé un paso atrás y se caiga. ¿Pero a quién vas a elegir? ¿A quién vamos a poner por Rajoy? Ah, no, que dé el paso atrás que sea Rajoy. Ah, Rajoy, vale, vale. Que dé un paso atrás se caiga... Y ya está. Pues Rajoy, que nunca ha salido aquí en la Plaza Llamas para caer a la hoguera. No, no poco. En fin, esta semana se libra, eso sí, porque la Unión Europea y Turquía van a ser los dos candidatos para caer a la hoguera. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Con la gran Yoko Kano nos marchamos, este The Real Folk Blues, que me encanta y que era sintonía de un programa que se llamaba La Radiosfera, que hice hace unos añitos. Dicho esto, hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos, Carlas, Pedro y Eduardo, que ya se ha ido. Gracias a los tres. A vosotros, que siempre un gusto. Igualmente, Carlas. César Pradier se ha encargado de la parte técnica, yo mismo de las redes sociales, el gran Alberto Sanz de la producción. Esta semana me quiero despedir con un mensaje de ánimo, no a los políticos, que claramente nos están defraudando una vez más, sino a los ciudadanos, que vamos a tener que aguantar durante como mínimo 80 días, si no hay elecciones, en este país. A ver, tendremos que descubrir si va a haber gobierno o no va a haber gobierno de una puñetera vez. Creo que la incapacidad y la voluntad de los partidos políticos para llegar a acuerdos, la incapacidad y la falta de voluntad de los partidos políticos para llegar a acuerdos nos asombra a diario. El desprecio que están teniendo por lo que votó la ciudadanía es cada día más palpable en lo que posiblemente vaya a ser la legislatura más corta de la democracia. La ciudadanía ha cambiado y los líderes políticos aún no quieren darse cuenta. El tacticismo político está por encima de la política del pacto que hace unas décadas que ya se produce en Europa. El individualismo partidista, la defensa del trono, el ningunío a lo votado hacen de este país un lugar en el que queda demostrado un hecho. No importa si eres político de un partido corrupto, de un laboratorio universitario, de un marketing naranjil o de un socialista únicamente nominativo, porque seas de donde seas, la cúpula de tu partido va a demostrar a diario que carece de la cultura política del siglo XXI, según como también del siglo XX. Ánimo, amigos, y hasta la semana que viene. O no, hasta pronto, más bien. に満ちた絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだ どれだけ生きれば癒される